Podcast de Jardinería Urbana, episodio 43. Muy buenos días a todos y bienvenidos al podcast de Jardinería Urbana, un espacio en el que nos encontramos con las plantas, los jardines, las macetas, los sustratos y demás en la ciudad. Soy Carolina de niaflora.com, niaflora.com. Ya saben que cualquier duda, cualquier comentario, cualquier sugerencia, cualquier saludo, me lo pueden dejar en el formulario de contacto que encuentran en niaflora.com/contactar. También, si quieren recibir información de cada cuánto publico un artículo del blog, un capítulo del podcast o cualquier otra actualización de lo que esté haciendo en el momento, puedes suscribirte a la lista de correos que encuentras en niaflora.com/tips. Tú dejas tu nombre, tu correo y listo, quedas suscrita a la lista de correos. Allí pues vas a recibir las actualizaciones. Si quieres consultar las notas del programa asociadas a este capítulo o al resto de capítulos del podcast, puedes consultarlas en niaflora.com/podcast. Ahí están las notas de los que ya he publicado, de este capítulo y de los que seguirán apareciendo. Entonces, en el capítulo anterior yo les hablé acerca del compost y casi que les mencioné por encimita que hay una diferencia entre el compost y el humus. Como es un tema más amplio, entonces decidí hacer este capítulo en el cual hablo específicamente cuál es la diferencia entre el humus y el compost, para que quede más clara la diferencia, porque ustedes van a encontrar en varios artículos que les recomiendan pues formas de abonar orgánicamente sus plantas y les dicen que pueden abonar con compost o con humus, o inclusive en el mercado ustedes van a encontrar que las bolsas dicen como compost de tal cosa, humus de lombriz o humus de yo no sé qué o compost de hoja. Muchas veces cuando ustedes vayan a los centros de jardinería, a los viveros, incluso compren por internet pues estos tipos de abonos, van a encontrar algunos que les llaman humus, o por ejemplo muchas veces venden compost maduro y le ponen el nombre de humus, o están vendiendo realmente humus y le colocan el nombre de compost. Muchas veces genera confusiones, pero realmente el compost y el humus no son lo mismo. Aunque sean parecidos, no son lo mismo. Y se usan indistintamente y muchas veces no queda muy clara cuál es la diferencia entre compost y humus. Entonces, en este capítulo voy a entrar un poquito más en detalle de cuál es la diferencia entre estos dos términos. Bueno, entonces empecemos. Yo les hablé en el capítulo pasado que el compost pues es una sustancia de apariencia similar a la tierra negra, el sustrato para macetas, esta apariencia así como negra, y es producto de la descomposición de la materia orgánica. Yo les hablaba que la materia orgánica es todo lo que está, lo que estuvo o lo que fue producido por algo vivo. Entonces, por ejemplo, comida, por ejemplo, restos de frutas, hojas, ramitas, e incluso los restos de los animales, todo esto es materia orgánica. Entonces, esta materia orgánica se descompone con un proceso que se llama el compostaje, y ahí producimos lo que es el compost. Entonces eso les hablé el capítulo pasado. Al compost lo consideramos finalizado o maduro. Ustedes van a encontrar en la literatura que le llaman el compost maduro o el compost finalizado cuando tenemos un sustrato que es orgánico y que es rico en nutrientes y que ya es oscurito, bien oscurito, y que los materiales casi que no se distinguen tan fácil a simple vista. Entonces esto es lo que llaman compost maduro. Incluso cuando ustedes lo compren, eso es lo que van a obtener, o si están viendo tutoriales de cómo compostar, les van a decir que el compost está maduro cuando ya esté negrito y que ya casi no se vean las partes de las cuales se hizo. Entonces ya no se ve la hoja grande, no se ve la rama, sino que ya está más descompuesto, ya está más dividido. Si somos realmente técnicos o si somos estrictos con el término, realmente el compost no está finalizado hasta que se descomponga totalmente. En este compost maduro, en el que hacemos nosotros, en el que compramos, todavía se presenta mucha actividad microbiana porque las bacterias y los hongos todavía están alimentándose, porque aún hay materia orgánica para aprovechar. Entonces realmente este compost finalizado, este compost maduro que usamos en nuestros jardines, solamente tiene una pequeña proporción de humus, porque el compost realmente toma muchos años para descomponerse, y cuando ya se haya descompuesto la materia y que no queden muchos materiales para aprovechar, ahí sí yo lo llamaríamos humus. Entonces el humus realmente sí se puede crear por compostaje, pero es un proceso súper lento. Entonces, para que quede más claro, el compost no es humus hasta que ya se haya descompuesto gran parte, la gran mayoría de su materia orgánica, y no se divide mucho más. Entonces el humus es muy estable, es algo que ya no se va a transformar mucho más. En cambio, el compost todavía está en proceso de descomposición. Cuando uno busca la diferencia entre lo que es el compost y el humus, le dicen a uno que la diferencia entre esos dos términos es que el compost es un proceso aeróbico y el humus es un proceso anaeróbico. ¿Eso qué quiere decir aeróbico? Que la materia orgánica se descompone en presencia de oxígeno. Eso quiere decir aeróbico, o sea, con aire. pues que está en presencia de aire. Tenemos que airearlo para que los microorganismos tengan aire disponible y puedan hacer sus procesos. Aquí estamos trabajando son con los microorganismos que les gusta el aire, pues gusta el oxígeno. En cambio, ellos dicen que el humus es un proceso anaeróbico. Eso aquí quiere decir que es un proceso que sucede sin oxígeno. Trabajamos es con las bacterias, los microorganismos que trabajan en ausencia de oxígeno. Realmente esto no es cierto porque, por ejemplo, el compost se puede hacer tanto con técnicas aeróbicas, o sea, en presencia de oxígeno, como con técnicas anaeróbicas, o sea, sin oxígeno. Entonces, cualquiera de las dos funciona. De hecho, entonces el compost se puede hacer con cualquiera de los dos, tanto aeróbico como anaeróbico. Y el humus también se presenta tanto en condiciones aeróbicas, lo que llamamos el mul, moder, mor. Estos son ejemplos de técnicas que se presentan con condiciones aeróbicas y también se presenta en condiciones anaeróbicas. Por ejemplo, la turba y por ejemplo el anmur. Esos también son procesos en los cuales son anaeróbicos y se genera humus como consecuencia, como resultado. Entonces realmente esto es un mito. Esto de que el compost es un proceso aeróbico y el humus es un proceso anaeróbico no es cierto. Esa no es la diferencia. Te preguntarás cuál es la forma de distinguir qué es compost y qué es humus y cómo los puedo diferenciar y cómo sé qué estoy comprando realmente yo y qué es lo que estoy haciendo en mi jardín, si estoy haciendo compost o estoy haciendo humus o si esa bolsita que compré como humus o realmente es compost. Bueno, de entrada realmente te voy a decir que la mayoría de lo que compramos en el mercado es compost, pues en diferentes grados de maduración, ¿no? La gran mayoría es compost. ¿Por qué? Porque el humus realmente toma muchísimo tiempo en producirse. Entonces, pues para el mercado realmente no es rentable sacar humus, sino es mejor sacar compost. Pero aquí valga hacer la aclaración de que si tu compost tiene algo de suelo, pues también tendrá algo de humus, porque los suelos tienen humus por naturaleza. Ya han pasado por ese ciclo de descomponerse por muchos años, incluso cientos de años. Pero entonces te voy a enseñar tres formas de cómo diferenciar el humus del compost. La primera gran diferencia es el grado de descomposición. Esto te lo he repetido varias veces y es que el compost es cualquier materia orgánica que está descomponiéndose y que tiene una parte que ya está descompuesta. Entonces el compost todavía está en proceso de transformación. Todavía hay muchos microorganismos trabajando y todavía puede que se transforme mucho más. Muchas de esas partículas que alcanzas a ver en tu compost en varios meses no van a estar allí, van a estar más pequeñitas. Entonces todavía hay mucho trabajo que hacer en ese compost por los microorganismos. Y cuando ya es una versión súper, súper estable, ya muy, muy, muy, muy madura, ya sería humus. La segunda diferencia es en la apariencia y la textura. El compost tiene una apariencia heterogénea. Entonces en ese compost incluso alcanzas a diferenciar algunos de los materiales que le aplicaron. Entonces alcanzas a ver hojitas, alcanzas a ver ramitas, incluso alcanzas a ver algunas cositas, las cáscaras de los huevos, cosas así las alcanzas a ver. El humus, por el contrario, es más oscuro y parece una esponja. En esa textura no alcanzas a diferenciar bien los materiales a simple vista. Entonces tendrías que verlo con un microscopio para poder ver realmente los componentes del cual está compuesto ese humus. Entonces esa es otra diferencia. Y la tercera diferencia sería la vida útil. Entonces el humus, como te digo, es muy estable porque pues ya los microorganismos no lo van a transformar mucho más. Entonces de hecho ese puede tener incluso una vida útil de más de 100 años o más. Entonces porque pues ya no se transforma mucho, ya no hay mucho que puedan hacer los microorganismos para transformarlo en otra cosa. En cambio el compost, pues como te digo, todavía está en transformación. Entonces normalmente te van a decir en la bolsita que tiene una vida útil de más o menos 3 o más años. Entonces eso es una gran diferencia que te va a indicar que es compost y qué es humus. Entonces, como te digo, la gran mayoría de lo que vemos en el mercado realmente es compost en diferentes grados de maduración. Entonces, como vimos, bueno, el humus realmente no es lo mismo de que compost. Ya vimos que el compost es una mezcla de materiales orgánicos que están descompuestos una parte y otra parte está todavía en proceso de descomposición. Y aunque el humus es similar, el humus ya es materia orgánica que alcanza un estado muy, muy avanzado, muy final de descomposición. Ya te hablé acerca de las diferencias, de cómo los puedes diferenciar fácilmente y te hablé acerca de que este cuento de que el compost es aeróbico y el humus es anaeróbico no es cierto, sino que de hecho el compost se puede hacer tanto con métodos aeróbicos, o sea con aire, y con métodos anaeróbicos, es decir sin aire, y lo mismo pasa con el humus. Entonces esto es mentira y otro mito que derrumbamos. Bueno, espero que te haya servido este capítulo. Si tienes alguna duda, algún tema en específico que quieres que hable más en profundidad, otra cosa que quiere que entre más en detalle, ya sabes que puedes escribirme a niaflora.com/contactar. Si te gustó este capítulo o alguno otro de los capítulos que he publicado, no olvides dejar una valoración positiva en iTunes, en iVoox, en Spotify o en cualquier reproductor de podcast del cual me estés escuchando. Esto me ayuda a que más personas me conozcan, a saber que hay personas interesadas en este tema y seguir trayendo más material para ustedes. Entonces, no siendo más, me despido y sigamos cultivando juntos en la ciudad. ¡Adiós!